¡Y suena el Mac! ¡Caco! ¡Caco! El que no hace palma no aguanta los trapos. En la ruta están parando los gendarmes. Pasen rojo, me sacaron el registro. Hamster Records.